Lección 2. El futuro. Página 24. Actividad 10B. Escucha la entrevista. ¿Le han hecho alguna de tus preguntas? Bueno, pues vamos ahora a hablar de futuro. Tenemos una persona especialista en ello, el señor don Luis Ruiz de Gopegui. Don Luis, ¿usted cree que en el futuro podremos colonizar otros planetas o otros satélites como la Luna, por ejemplo? Yo creo que no. Yo creo que tanto los planetas próximos a la Tierra como la Luna tienen un ambiente muy hostil. Lo que podremos hacer fundamentalmente en la Luna es ir allí y construir, establecer bases permanentes en las que puedan ir científicos y trabajar durante 2 o 3 meses, luego regresar a la Tierra, hacer investigación, algo parecido a lo que se hace ahora en la Antártida. Pero establecer colonias con viviendas para la gente y cosas de este tipo no creo que se hagan porque, como digo, el ambiente es demasiado hostil para que puedan vivir allí los seres humanos de forma permanente. Así que irnos allí de vacaciones todavía es un futuro impensable, ¿no? Es impensable. Quizá turismo alguna vez, pero no viviendas permanentes. La investigación y los progresos siempre nos cambian un poquito de la vida. ¿Cómo afectará eso a nuestra vida cotidiana? Hombre, yo creo que la investigación está teniendo una repercusión muy importante en la comunicación y en la informática. Hoy día todo el mundo está comunicado. Ya el GPS se utiliza en los automóviles, en los barcos, en las lanchas de recreo. Entonces, en el futuro, la comunicación aumentará enormemente, será más global todavía de lo que es en la actualidad y sobre todo va a tener mucha repercusión la miniaturización. Hace unos años un teléfono móvil pesaba 2 kilos, hoy día pesa ya solo gramos y en el futuro pues los tendremos de pulsera o hasta de anillo, que prácticamente no pesen nada. Un tema que siempre apasiona, y en la literatura también, es pues la vida extraterrestre. ¿Usted cree que será posible algún contacto entre la Tierra y otras formas de vida? Yo creo que en un plazo de un siglo, por ejemplo, pues encontraremos formas de vida elemental, vida microscópica, vida quizá fósil, pero nada de vida evolucionada, nada de vida inteligente. Esto es muy difícil y no creo que lo encontremos. Hay muchos problemas de tecnologías si van a ser un contacto por comunicación o de transporte si va a ser un viaje de una estrella lejana hasta la Tierra o de la Tierra a una estrella lejana. Esto requiere unas cantidades de energía monstruosas que no creo que nosotros las podamos manejar y dudo mucho que los extraterrestres lo puedan hacer también. Seguiremos entonces leyendo novelas de ciencia ficción. Vamos a cambiar de tema. ¿Usted opina que en el futuro, por ejemplo, hablaremos todos una lengua diferente, una segunda lengua tal vez común? Yo creo que en el futuro pasará lo que está pasando ahora, pero muy amplificado. Actualmente hay 2 lenguas. La lengua de trabajo, que es prácticamente el inglés, los controladores de vuelo, los marinos, los prácticos de los puertos, en fin, infinidad de gente, los científicos en los congresos internacionales, en todos se habla inglés. Y luego la lengua propia de cada país que no se abandonará porque es una cosa con la que se nace, se aprende desde pequeño y no se abandonará. Entonces no creo que todo el mundo, al estilo de lo que se decía antiguamente del esperanto, hable en el futuro una sola lengua. Utilizarán las dos que ya están empezando a utilizar actualmente. Pues ese futuro se nos presenta realmente apasionante, con una persona que sabe mucho de ello, como el señor don Luis Ruiz de Gopegui. Muchísimas gracias por dedicarnos su tiempo. Gracias a ustedes.